pero estamos acá. Confraterne, bueno. Feliz, bye. Bueno, desde ya agradecerles a la gente que está del otro lado. Sabemos que en algún momento se va a retransmitir este programa en Gulumapu, así que saludos a nuestra gente allá en Gulumapu. Desde el pueblo le mandamos todo el Nehuen en la resistencia, en la autonomía, así que saludos a las comunidades y a nuestros pulamín que están por allá. Feley Mai. ¿Qué tenemos? Tenemos bastantes novedades, pero tenemos una muy buena noticia hoy día que nos ha llegado, fresca, así que la Mian, si nos quiere contar un poquito qué ha sucedido en este tiempo del Mapu. Sí, bueno, muy felices nosotros como familia. Ayer nació un nuevo integrante en Curramapu. Nació Cachileufu. Ay, te re... No, es que se me hizo un bloque y me había olvidado hasta del nombre. No, Cachileufu. Puken. Muy bien, están muy bien sus papás, todos, así que muy felices de poder compartir la llegada de mi nietita. Y también una integrante más, no solamente de este pueblo mapuche, sino también de ahí de Curramapu, ¿no? Del territorio recuperado. Así que, bueno, bienvenida a Cachileufu. Y bienvenida a los que van a venir después, ¿no? Porque sí, porque está... varios en camino. Así es. Hay que reproducirse, parece. El pueblo uno tiene que seguir creciendo. La gente joven tiene que... Para que siga... Para continuar con la resistencia tiene que haber pueblo. Obviamente. Y bueno, esta parece que es una era de la Somó. Parece que es el momento en que las Somó van a comenzar a renacer. Y ahí va a venir también el Nehuen Somó. Así que lo estamos esperando. Una racha de mujeres de Somó. Entonces un saludo para Pulamien, que estén bien. Así que muy contentas todos y todos estamos acá con la noticia, la llegada. Es emocionante, ¿no es cierto? Saber que nació una Pichimalén. Sí, en el campo, ¿no? Debe ser algo muy fuerte también para la pequeñita. Así que también le mandamos mucho Nehuen, como también a muchos niñitos que también están creciendo acá en la cordillera, en los territorios, que están creciendo con su mamá, con su papá o con sus familiares también. También le mandamos el Nehuen a esos chiquitos que están creciendo. Feley, ¿no? Amén. Sí, yo no quería dejar de saludar también a una ñaña, la abuela Trini, que hoy también está cumpliendo años. No sabe, yo particularmente no sé con exactitud, pero bueno. Kume guñol chipantu ñaña. Feley, mai. Y 80 y algo. 80 y manera, de estar acercando a los 84. Creo que 84. Así que agradecido siempre a la abuela Trinidad. El kimun que nos transmite, permite siempre, el acompañamiento a las ceremonias, el acompañamiento como ser humano, ¿no es cierto? Que es una persona, una ñaña que nos brinda mucho cariño siempre, ¿no? Preocupados por todos, por sus familiares y por todo su pueblo, ¿no es cierto? Porque te adopta enseguida como nieto. Así que eso es realmente una persona maravillosa. Así que feliz. Agradecerle su acompañamiento, sus consejos tan sabios también de su antigüedad. Y su fuerza igual, ¿no? Nehuen. Así que también desde acá, desde Frente a Nehuen, le mandamos un gran saludo a la abuela Trini. Uh-huh. Así es, Feley. Feley, mai. ¿Qué bueno más tenemos? Reiteramos las vías de comunicación. Nos pueden escuchar por internet, como dijo aquí Lamien recién, por www.fmalas.org.ar. O si no, por vía telefónica, por WhatsApp, que es 2944-802315. 2944-802315. Para que pidan sus temas, nos cuenten su historia, su despego. Feley. Hasta audio pueden mandar, ¿no? Sí, sí. Con WhatsApp. Claro. El WhatsApp todo lo saludando a algún peño, alguna lamien igual. El Mapu WhatsApp. Sí, porque ahora que justamente me hacen acordar los lamien, en el programa pasado se nos hizo bastante corto y habíamos recibido un mensaje que quedó sin leer Y el saludo era para la familia ahí en Lago Puelo, de la Lamien Cati, sí, de Puelco. La Lamien Cati, para Damián, para Viole y para Neyen, de parte de su tío de allá de Patagones. Así que un saludo muy grande era para ellos. Y después también recibimos muchos saludos desde WhatsApp, desde Facebook. Así que agradecido a la gente que está del otro lado, los compañeros, los amigos que están siempre haciéndonos el aguante. Así que nuevamente reiteramos los saludos para ellos. A la gente de Comodoro, Guardia, Mehua, que nos escuchan de allá. Te mando a toda la gente ahí. Nos vamos con un tema. Gracias.

merezco esto. Debería tener que comer y poder correr contento por los campos, libre como el viento. Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. Niños clandestinos y niños torturados, niños y niñas que florecen como semillas, su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan, en sus manos todo el Nehue y el Kimun, sabrán Mabudungun, serán como Pichun, ellos van seguro como Machi el Machitun, porque son al futuro como el Kultun, el Turun, un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento y la violencia se hacen. Bueno, continuamos aquí en la noche de Frente Nehue, compartiendo un par de mates, agradecemos a Meli que está en la operación, y hay un montón de pulamien por ahí, está llena la casita alada. Se llenó la radio. Se lo llenó la radio, tal cual. Bueno, ahora voy a compartir una situación poco grata para nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Pero bueno, de estas cosas también hay que ponerse serio y hay que conversar porque son cosas que están afectándonos como parte de un pueblo, como una nación preexistente en los estados argentinos y chilenos. Lo que traigo a cuenta aquí es el artículo 17 del convenio 169 de la OIT, que tiene relación con una denuncia pública que hizo una de la MIEN hace unos días sobre una situación de la cual tuvo que pasar su pichi, ¿no es cierto?, su hija. Así que bueno, el artículo 17 dice: las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. Los estados en consulta y cooperación con los pueblos indígenas tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo el trabajo que pueda afectar su ser. El artículo 15 dice así: los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación pública y en los medios de información públicos. Los estados adoptarán medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y la eliminación de la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y los demás sectores de la sociedad. Lo que sucedió aquí hace unos días fue el 26 de junio. Tenemos un breve relato de la Lamián también que dice: el día 26 de junio mi hija fue maltratada por la vicedirectora de la escuela 318, de la escuela número 318 del Bolsón, debido a su ausencia en el acto del Día de la Bandera. La vicedirectora obviamente niega el maltrato y dice que solo le preguntó. La niña se sintió humillada y no quiso ir a la escuela en los días siguientes. Fui a hablar con la vicedirectora, dice su mamá, y me dijo que solo la hizo reflexionar, entre comillas. Le enseñó que Trelew, el lugar donde nació la niña, queda en Argentina y por lo tanto es argentina, y pidió una explicación a nuestra familia por escrito por la ausencia al acto del Día de la Bandera. Y bueno, desde aquí de Frente Nehue repudiamos todo acto discriminatorio hacia nuestra gente, en este caso hacia una niña, lo que consideramos que es doblemente aberrante, porque un niño entre un adulto, una autoridad como es una vicedirectora en una escuela, yo imagino que debe haber quedado muy mal, muy angustiada, preocupada y también sintiéndose a la vez hasta responsable o culpable de no haber asistido al acto el Día de la Bandera. Nosotros tenemos que recordar que el pueblo mapuche es preexistente a los estados. Estábamos aquí antes que el Estado se conforme y tenemos derecho a reivindicarnos como tal y a levantar nuestra propia bandera. ¿no es cierto? Estamos en el 2019, estas cosas no pueden seguir pasando. Y lamentablemente nuestros niños y niñas la tienen que tratar de sobrellevar de la mejor manera, porque no es una situación fácil. Un niño y un adulto, hay una desigualdad enorme. Para esto tenemos en comunicación aquí al enfrenter Nehuen, a la Lamien, mamá de esta niña, de la cual no vamos a dar el nombre por razones... Por protegerla, claro. De protección también, sí. ¿No es cierto? Nosotros sí la conocemos y sabemos quiénes son, pero bueno, es una cuestión de protección. Mari Lamien. Aquí estamos con el equipo de enfrenter Nehuen. Sabemos también que usted en estos momentos se encuentra lejos del pueblo, ¿no es cierto? Está en otra ciudad, pero queríamos también que nos cuente más o menos cómo fue la situación, cuáles fueron los pasos que ustedes como familia decidieron realizar para también no demostrarle a esta vicedirectora que en realidad está cometiendo un grave error. Al tratar de discriminar a una niña mapuche, sino dando una respuesta desde el lugar, desde un pueblo como es el nuestro, ¿no es cierto? Bueno, sí, lo principal es ver este caso como un caso, digamos, social, no verlo como un caso particular, que fue lo primero que se piensa, que le pasó a una niña, que la vicedirectora estaba enojada, que se levantó con cruzada y bueno, se la cruzó a Amalia y se la agarró con ella, pero no lo vemos así, digamos, lo tenemos que ver en perspectiva. Esto a nosotros nos costó mucho, fue un proceso muy doloroso y estábamos muy tristes, pero decidimos salir a hablar justamente para evitar que esto siga pasando, digamos. Lo primero que hicimos fue ir a supervisión porque suponíamos que nosotros estábamos en falta y queríamos ver, bueno, qué sanción le correspondía a la niña por no haber ido a prometer la bandera, ¿no? Y nos dijeron que no había sanción, que la falta no la habíamos cometido nosotros. Nosotros escribimos una carta diciendo, una nota diciendo por qué no habíamos ido, que estuvimos hasta último momento esperando que ellos nos tomen en cuenta los mapuches como un pueblo distinto, como con nuestra identidad, digamos que es preexistente a los estados, el argentino y el chileno, y bueno, que consideren esta situación, que es de público conocimiento, digamos, nosotros nunca escondimos nuestra identidad, siempre manifestamos lo que somos, con mucho orgullo, nunca tuvimos problemas en ese sentido, ni vergüenza. Entonces esperábamos de parte de la escuela una comunicación, algo para decirnos qué iban a hacer con nosotros. Como eso no existió, bueno, no fuimos, pero no sabíamos que después íbamos a tener estos problemas, ¿no? Cada vez que fui a la escuela, fui tres veces a la escuela, cada vez que fui salí más indignada, no solamente por las respuestas, sino por la falta de respuestas. Ellos no reaccionaron, parece que nunca tomaron conciencia, digamos, de lo que había pasado. Pero, digamos, después, haciendo una recapitulación de los hechos, nos dimos cuenta de que esto, digamos, es una manifestación más, o es el hecho más grave de una serie de hechos que se venían dando en la escuela, que tienen que ver con que los chicos, por ejemplo, los niños se insulten con características discriminatorias, y no sean reprendidos, que tienen que ver con ningunear o ser indiferentes a nuestras manifestaciones culturales, como el Año Nuevo, bueno, cuestiones que pasan durante el año que ellos no mencionan, a los cuales ellos no les interesa, digamos, les parece un tema en la escuela, ¿no? Y, y cuando se plantearon las actividades para la promesa de la bandera, fue un grupo de mapuches a pedir que nos tomen en cuenta, a plantear nuestra situación especial, y no fueron escuchados. No solo no fueron escuchados, sino que recibieron, digamos, todo tipo de ataques, como si los que estaban equivocados eran nosotros. Y bueno, en esta semana yo me entrené en lo que tiene que ver con resoluciones, normas. Y bueno, no hay ninguna norma que dicte que sea obligatorio ir a prometer la bandera. Digamos, no, por eso no me podían sancionar, no nos podían sancionar a nosotros porque nos fuimos, porque no cometimos ningún error. En cambio, sí, la escuela tiene la obligación de tomar en cuenta las otras culturas y sobre todo a la cultura que preexiste, digamos, en Patagonia, que es a los mapuches. Bueno, eso está claramente en la Constitución, está claramente en la Constitución de la provincia, la ley de educación de la provincia de Río Negro lo dice claramente también. Digamos que son ellos los que tienen que abrir un canal de diálogo con nosotros e invitarnos a sus actos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo nos van a incluir? Lo que se ha hecho hasta ahora es dejarnos afuera, simplemente. Claro, Namiel. Quería preguntarle, más allá de esta situación particular con su pichi, sí. ¿No es la primera vez durante este año y en fechas destacadas, tanto como patriotas, por así decirlo, del lado argentino, sino que años anteriores también, o sea, vino sucediendo? ¿Usted está al tanto de otras situaciones de esta gravedad? Lo que pasa es que sí, yo la verdad que no sabía qué hacer, porque no sabía qué hacer con mi nena en ese, el cuarto grado, que ella tenía que ir a prometer la bandera, digamos. Lo que hacen, lo que yo he visto que hacen otras escuelas, es incluir la bandera mapuche, o bueno, eso se arregla, se habla, digamos. Pero las mamás que fueron a hablar para ver cómo iban a hacer con la identidad de los mapuches, recibieron un no como respuesta, de entrada. Entonces no pudieron plantear ninguna posibilidad como para que nosotros dijéramos, bueno, vamos, porque nos van a tomar en cuenta en esto o lo otro, ¿no? Pero eso es lo que se hace. En Río Negro es muy clara la ley y es muy claro el hecho de que ellos tienen que incluir y tienen que pensar, digamos, en las otras culturas. Pero bueno, sabemos cómo es esto, digamos, hay mucha hipocresía. Claro, y saber también que existen leyes, artículos, convenios que realmente al día de hoy no se respetan en ningún aspecto, ¿no? No, es que ellos ni las conocen a sus leyes. O sea, sí. Yo tampoco las conocía hasta ahora, pero no las conocen, desconocen completamente el tema, además de que no saben quiénes son los mapuches, ni les interesa, ni lo que nos pasó. Además, desconocen sus propias normas, digamos. Y porque esto, si hubiera sido con una persona o con un niño de una nacionalidad extranjera, sobre todo europea, no hubiera pasado. Pero le pasó a una persona porque tiene digamos una identidad que para ellos no es una nacionalidad, ¿no? Ellos lo identifican como un país aparte o tienen la estructura del país, digamos, de lo que se enseña en la escuela, digamos. Entonces a ellos no les entra en la cabeza que nosotros somos otro pueblo, que somos diferentes, que merecemos respeto. Por eso está en la Constitución, digamos. La Constitución lo que dice es que merecemos respeto. Es básico eso. Después, que nos conozcan, que nos comprendan, es otra historia. Pero el respeto sí es algo que no vamos a dejar pasar. Y en esto no es solamente por lo que le pasó a mi hija en este tema, sino porque siempre tenemos que estar aguantando que los chicos digan insultos hacia los mapuches y nosotros no decimos nada, y los padres los miran o le dicen callate porque estamos nosotros, pero la discriminación tiene muchas formas, ¿no? A veces es más violenta y otras no tanto, digamos. En este caso fue agresivo, fue grosero, pero lo venimos viviendo, ¿sí? Sí. Ahí la estamos escuchando atentamente. Sí, yo creo que esto se viene pasando desde hace muchísimo tiempo y no ha habido para nada un cambio, por más que han transcurrido los gobiernos, diferentes tipos de gobierno, tanto como militares, hasta llegar a la actualidad que le llaman la democracia. Y como que se han venido repitiendo estos hechos de discriminación, ¿no? Y como que siempre el mapuche tiene que estar, o el integrante o el pueblo originario tenga que estar rindiendo explicaciones y siempre como escuchando la parte teórica, si se quiere, y también siempre dejándose llevar por lo que este estado Winca nos impone, ¿no? Esto que sufrió Supichi Sumó ha venido enmarcándose desde hace mucho tiempo. Nosotros es totalmente contradictorio que en una escuela rural, por ejemplo, hayan ejemplos de maestros que despotriquen sobre los mismos niños que van a enseñar, ¿no? A mí, lamentablemente, estuve en una época donde tenía que condecorar que se estaba celebrando el centenario de la conquista del desierto, cuando yo era integrante de esos mismos abuelos que habían sido asesinados. No hay respeto humano para nada, pero también quería por ahí destacar, como para que no sea todo tan... No todas las directoras y vicedirectoras o como esta señora, destacar por ahí en otros ámbitos, en otras instituciones escolares, donde se puede presentar la Buen Ufoye, donde se ha hecho árboles genealógicos, donde los niños van descubriendo de a poco su identidad, porque hasta ese momento ni siquiera se habían planteado si eran mapuches, no habían hecho una revisión ni siquiera de sus propios apellidos o sus nombres o sus hábitos, digamos, sus creencias. Y ha estado bueno porque hay instituciones y hay personas y hay maestras que ponen a disposición, digamos, todo eso como para que el niño pueda buscar, digamos, sus raíces. Es lamentable lo que ha pasado en este caso y seguramente van a seguir pasando y hay que seguir denunciándolo porque estas cosas se tienen que terminar. Eso de usar los insultos por el solo hecho de ser tener un color de piel determinado o tener un nombre determinado, lo vinimos sufriendo todo el tiempo y sí, hay que denunciar estos hechos para que no vuelvan a pasar. Mari Lamien, igual le estábamos escuchando atentos. Lo que le pasó también es, bueno, es grave y está bueno también que usted se haya animado y haya hecho este comentario, lo haya hecho visible, ¿no? Esto ayuda a que se comunique en la radio, como los abusos que pueden pasar cualquier niño en la escuela, ¿no? Ay, Lamien, disculpe, pero no le escucho. Bueno, eso, agradecerle que haya hecho esta denuncia, por decirlo así, acá en la radio, en el programa, y sobre todo para defender los derechos de los niños, ¿no? Sabemos bueno, que... Daniel, yo les agradezco a ustedes, a todos ustedes, por dejarme hablar y por darnos este espacio. Así como también se aprovecha la radio, también los espacios que se ocupan, ¿no? Como las escuelas, las universidades... los jardines tienen que respetar los derechos de los niños y eso también lo tenemos que hacer nosotros como comunidad, ¿no? Como padres, como hermanos, de que se respeten los valores. También, así como se elige para jurar la bandera, también se eligen abanderados y también me toca de cerca también porque mi hija también va a la escuela y son leyes que están son leyes que son hechas patrióticas, argentinas por supuesto, que están hechas desde el año 45 en la época de Perón y el tema de los abanderados está hecho en la época de la dictadura del 76 en donde se empezaron a elegir escoltas y abanderados, o sea todo el circo que arma el Estado para meter la bandera y el patriotismo argento en las escuelas, ¿no? Y tapando los derechos ancestrales de los niños que van ahí, concurren a la escuela, ¿no? De los niños mapuches, tehuelche o del pueblo originario que sean, ¿no? Claro, en realidad me parece que también es importante aclarar que nosotros no estamos criticando a aquellas familias que deciden que su hijo participe en este acto escolar y que jure la bandera, no estamos en contra de eso, sino estamos pidiendo, exigiendo que se respeten también nuestros derechos como pueblo mapuche, ¿no es cierto? Y que se deje de faltarnos el respeto y atropellarnos, porque ya esta ha sido, venimos ya desde un tiempo que se nos ha estigmatizado de la peor manera, donde se ha dicho barbaridades desde nosotros como pueblo mapuche, entonces solamente estamos pidiendo un poco de respeto con nuestros pichiqueches, eso es solamente, ¿no es cierto? Y después el resto del pueblo argentino, si quiere jurar la bandera, que la jure. Nosotros decidimos, tenemos nuestra bandera que es la Buenufoy, tenemos la Buenulfe, llevamos nuestra bandera de determinada manera y bueno, y eso sería, ¿no es cierto? Le agradecemos Lamien que nos haya acompañado en esta noche, lamentablemente de que haya tenido que salir con una nota bastante triste, ¿no es cierto? Para nosotros, le mandamos un abrazo grande. Desde aquí es Francisca, bueno, Lamien, a usted y a yo les agradezco pichi, a ustedes, les Lamien. Mando un abrazo grande a ustedes. Agradecerle también la voluntad y el nehuén que tuvo por... para salir a hacer esta denuncia, mandarle saludos, mucho nehuén a la pichi también, y saber que cuenta con nosotros aquí como Fentren Nehuén, de ayudarla y acompañarlas en lo que necesiten, así que téngalo en cuenta, Lamien. Le mandamos mucho nehuén. Nehuén, Lamien. Bueno. Chal Tumay. Chau Cayal, Lamien. Muchas gracias. Chau Cayal. Chau Cayal. Añum, Lamien. ¿Qué vamos? Seguimos con un tema musical. Ahora, ¿qué vamos? Repetimos las vías de comunicación. 2944 802315. Yo quiero adelantar también, sí, de que va a haber en los próximos bloques, va a haber textos, unos textos. Ajá. Y uno de los textos también va por ese lado. Viene, bien. Por el lado de... de las banderas. Exacto. Sí, yo también quería, me había olvidado del tema este de la discriminación que lo vemos en la parte de la escuela, en la salud. Constantemente estamos sintiendo agresiones. Y ahora que había nacido, bueno, que nació mi nietita, también nos encontramos con diversos atropellos. No tienen ningún tipo de respeto sobre la espiritualidad nuestra, sobre nuestro origen, sobre nuestras creencias. Van y imponen todo, desde las vacunas a no importar, no sé, por decir, dar un ejemplo, el corte del ombligo, sí, que quién lo puede hacer. Hay muy pocos lugares donde se pueda hacer un parto respetado y como acordado con la institución, con el hospital. Sé que en Bariloche, por ejemplo, existe esa posibilidad, pero nosotros nos encontramos con la ingrata sorpresa de que tuviera que nacer, o sea, ser atendido, no nacer, no nació en el hospital de Esquel, pero ser atendida en el hospital de Esquel, donde no se tuvo en cuenta para nada, se nos habló todo el tiempo muy soberbiamente, no nos escuchó, nosotros tuvimos que escuchar toda la perorata científica, médica, que argumentaba el porqué de se hacía cada paso, cada vacuna, para qué era esto, para qué era aquello, y nunca nadie nos preguntó, y cuando nosotros quisimos hablar, el doctor se levantó y dijo, yo le dije, nosotros también exigimos respeto, y dijo, yo los respeto, y le digo, yo ya lo escuché bastante, ahora quiero que ustedes me escuchen a mí. Se levantó y se fue, nos dejó solos. O sea, hasta eso hemos tenido que... discriminación, ¿no? Claro, no respetan para nada nuestras pautas culturales. No respetan cómo, con quién queremos estar acompañados, cuánto tiempo queremos estar con el niño recién nacido, que para nosotros es muy importante, digamos, los primeros minutos o los primeros años, el primer tiempo de vida de un ser humano es lo más importante, lo que lo va a hacer en el resto de su vida. Y ya de por sí nos quieren siempre como imponiendo cosas y haciendo ver que lo único bueno es lo que está proponiéndote el Estado. En este caso, las vacunas, en este caso, digamos, estar en una sala que no era para nada estéril, pero él todo el tiempo era como que hacía como una diferencia, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a preguntar, ¿y qué pasa entonces? ¿No es, qué pasa con aquellos niños que nacen en el campo por las circunstancias, porque decidieron así o porque no alcanzaron a llegar? Entonces como que quedan al margen de todo este sistema, y eso es lo que también queremos denunciar, ¿no? Sobre todo constantemente los atropellos que recibimos, tanto de educación, salud y ni hablar de la parte judicial. Tocamos un tema candente, lo judicial. Un tema candente nos pasa a nosotros en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio territorio. También sucede en otros territorios, en esta, sinceramente y desde lo profundo lo digo mal, llamado Argentina, donde habitaban 36 pueblos originarios y en donde el día de hoy prácticamente existe la mitad. Así que también sucede en otros pueblos este tipo de atropello a los derechos de los pueblos originarios. Creo que hay mucha información y nos vamos con un tema porque sí, podemos abrir. Estamos saturando de palabras. Sí, sí. Vamos a la música. Con un temito. Pollina cañón, pollina cañón, pitufinga, pitufinga, y un men mong en meu, y un men mong en meu. Pollina cañón, pollina cañón, pitufinga, pitufinga, y un men mong en meu. Mari Mari, compuche, me libre tras mapu, al punto lele tu fachi zungu. Inche mapuche ñen, inche painebel en ñen. Kuru leu futa nitugun, huelu mongelen kuru mauriza ma. Tani piti gaima, tani huentru, tani piti huentru puñen iruenko piñen. Zachanto monai ikulei tani piuke, feimu alkutuin tamun huesun gula mien, tamun utran, tamun programa fentran neuen de radio piwinka. Tufachi huesun gu, alkutu hai kom gualma populai. Muna... Una kumei la mienta mon cruzado. Tu fachi huetupan tu mu, huñetu yantu, tu fachi mapu mu, quiñeche canalica, pirkei tain futake cheyem. Huñetu ain tain cuifine huen, cuifira kizuan, feimu goimala in tain recuifiki mun pulamien, tain cuififo lil. Uñotui askunuita in mongen, ta in rupu, mia uño chikechi, huelu trekareka in yorkechi meu. Come chalin ta in lonko Facundo Wala, chalin compu perso politico mapuche mu, molei ulu mapu meu, pero mai e mai, come mia uin ni kalul, ni puli, feimu kantu, uñotuai ni mapu ni laf mu. Pulamien, aquí estamos con mi pequeña familia, con Sergio, con Ilhuenco. Queríamos compartir estas palabras con ustedes, con toda la gente que les está escuchando. La verdad que estamos muy contentos por este nuevo comienzo de Fentran Nehuen. Consideramos que es muy necesario y muy este medio de comunicación porque de alguna manera u otra nos permite estar más informados sobre todo lo que acontece con nuestra nación mapuche, el pueblo Willy Mapu, Willy Mapu también. Esperamos que en este comienzo de ciclo, para toda nuestra gente, que renueve su cuifine wen y que la lucha y la resistencia a nuestros territorios siga brotando y que siga resurgiendo de la mano del Huaychán, valorando la palabra y el gulán de nuestros mayores. Por eso estamos muy muy contentos de escucharlas y la verdad que sí, que es muy importante que también sostengamos a este medio mapuche, rebelde, autónomo, alternativo, para que se siga generando una difusión activa y masiva en todo el Hualmapu y que se visibilicen los conflictos territoriales de cada los para que así podamos unir nuestra fuerza, nuestro Nehuen, y que se fortalezcan los vínculos en esta digna lucha. Y ojalá, más pronto que nunca, se hagan valer los derechos que supuestamente nos avalan y que los convenios también, y que un día no tan lejano podamos tener a nuestro lonco Facundo de Wala en la Los Huaychán de Currama Pumú con toda su gente. Abrazos grandes, Pulamien, por la autonomía y la libre autodeterminación en nuestros territorios, por la memoria combativa del Huaychafe Rafael Nahuel Yem, por la memoria combativa del Huenuy Santiago Maldonado, Incatula Intain Mapumú, Mari Chihuahu. También no queríamos dejar de saludar para mañana a su Pichihuentru, que tenga un Kume Wiñeu Chipantu, Liwelco, Iwelco, que está cumpliendo un añito, así que desde acá le queremos hacer llegar todo nuestro saludo. A los tres. Al Peggy le dio. Entendíamos todo. Bueno, vamos con los saluditos. Sí, también le mandamos un abrazo ahí, mucho nebuena al Pichipiche. Hay un mensaje que enviaron acá al teléfono de la radio, dice, bueno, agrega la señora sobre lo de la niñita. Hola, quiero agregar que actualmente hay mucho racismo. Soy mamá de una nena de la 318 de cuarto grado. Cuando planteé lo de nuestra identidad, una docente saltó para eso. Está el 12 de octubre, dijo. Y ni siquiera nos querían permitir llevar nuestro souvenir. Bueno, ese mensaje llegó acá al teléfono de la radio. Y otro también de Martín, dice, Mari Mari, qué alegría la noticia que comparten. Será por los nietitos. Sí, y dice, saludos y gracias. Felicidades, Cumpita. Aquí escuchándoles reunidos en Lago Pueblo, Paula, Iván y Martín. Bueno, saludos ahí a los tres, Iván. También saludos para Puerto Deseado, que sabemos que nos están escuchando. A la familia ahí, Sandoval Soto, Iván. Que muchas gracias por escuchar. Aquí nos mandan otro diciendo, gracias también por la difusión. Mucho Nehuen en el programa de hoy. Que manden langostino. Con unas tortas fritas está muy igual, ¿eh? Nos mate. Bueno, qué lindo la costa. La ría. Bueno, ¿qué seguimos ahora, Damián? ¿Qué tenemos? Ahora, bueno, voy a contar un EPEU. El EPEU del Choique. Bueno, empezamos. Cierto día, hace mucho tiempo, se reunieron al amanecer todas las aves para realizar un guilipún en un claro del bosque. El ave más vieja y más sabia tuvo un peuma. Soñó que debía presentar un hermoso baile. Llegado el día, todas las aves bailaron. Los otros animales amigos también participaban del baile. Cuando fue el turno del choique, todos comenzaron a reír por sus movimientos incoordinados, por sus enormes patas peladas, por su cuello tan largo. El choique se detuvo y pidió a los cuatro vientos y a la mapu que le dieran fuerza. Luego miró a los presentes y comenzó a bailar. Mientras bailaba, adquiría más y más fuerza. No podía parar. Así resultó ser el mejor bailarín y su danza se convirtió en el baile mapuche para adquirir el Nehuen, de los espíritus que viven en la mapu. El choique purrún. ¡Qué lindo! El choique purrún, ¿no? Tan gracioso. Es muy lindo y que te da fuerza igual en toda la ceremonia. Sí, hemos visto a las Lamien ahí cuando que se florean delante de las somos, ¿sí? Haciendo distintos pasos del choique purrún. Bueno, y también trajimos un texto acá de un peñi, que su nombre es Luca Malaspina, es de Trelew, y nos está escuchando también desde allá. Saludos para Daniel. Bueno, nos cruzamos en un encuentro ahí, y otro día vamos a explicar cómo nos encontramos. Cómo nos desconocimos una vez y nos volvimos a encontrar. El texto dice, se llama Todos Sabían. Dice así. ¿Y no va a venir nadie, Darío? Estamos acá hace más de 2 horas. Pero, ma, no creo que haya alguien en el pueblo que no sepa. Además, ya le avisamos a todos los conocidos. Yo no voy a buscar ni a rogarle a nadie que venga. A ver, dame ese teléfono. Llamó ella nuevamente y nada, ni parientes, ni amigos, ni conocidos. ¿Cómo puede ser, Darío, que nadie venga? Yo sé que estuvo bravo y un poco insoportable el último tiempo, pero él peleó por su país. No se merece esta soledad en su muerte. Y tampoco se merece esa corona miserable que mandó el gobierno. Mejor no hubiesen mandado nada. Estela, a veces la llamaba por su nombre a su madre. Él no está solo. Estamos nosotros, y en la radio sale cada hora sale el comunicado, llamando a las familias allegadas. Así que, ¿quién sabrá? La cosa es que tantos conocidos como parientes sabían de la muerte de Julio, pero tiempo antes de caer internado por cirrosis, se había peleado muy feo con casi todo el pueblo. Julio Argentino Melipán volvió de Malvinas el 14 de junio de 1982, y desde ese día, su relación con esa sociedad argentina que aplaudió una ficcional e imposible recuperación de tierras con chicos de 18 años demagógicamente arrancados de sus hogares, no fue la misma. No solo el desprecio de un Estado que no le brindó ni ayuda psicológica, ni la casa ni el trabajo que le prometieron, como a tantos otros, cuando regresara, sino también la indiferencia de la gente que no quiso ofrecerle trabajo, porque evaluaban que muy bien de la cabeza no debe haber quedado. Yo me llamo Julio Argentino Melipán. De un día para otro fui a una guerra a la que no quería ir. Y una vez ahí, recién vi y aprendí a usar un fal. El mismo con que nos golpeaban en la cabeza antes de estaquearnos en zona de bombardeos. Nuestros propios tenientes y subtenientes, cuando nos descubrían robando un poco de pan a los que no aguantábamos más el hambre. Julio Argentino Melipán, si hasta mi nombre es contradicción, mi apellido es mapuche y mi nombre es el mismo del que me mató a mis ancestros. Yo no sé, pero parece que la vida a veces como que se burla de uno, ¿vio? Algunos de los fragmentos del testimonio de su padre que quedaron en la memoria de Darío, cuando de pequeño una vez lo comenzó a una entrevista radial, observó en esa ocasión cómo el joven que entrevistaba a su padre le caían lágrimas mientras el operador le hacía señas para que cortara la entrevista, mientras él mandaba una canción para disimular un poco. El joven conductor le tuvo que pedir que por favor no siguiera, que lo disculpara, que lo habían invitado para que él hablara de otras cosas y que realmente lo comprometía mucho, que si bien ya estaban en el año 87, la democracia no les aseguraba nada a nadie, que otra vez será. Julio supo valerse de carpintero y mantener así a su familia sin tener que mendigarle nada al Estado. Su dimensión emocional y afectiva se suscribió solo a ellos, esposa e hijo, nadie más importaba para él. Con las demás personas, solo tenía un vínculo comercial vendiendo los muebles que hacía en su taller. Si la gente le encargaba algún trabajo, no era justamente por su simpatía, sino por su talento y dedicación. Pues si hablamos de empatía, muy poca le quedaba cuando regresó de las islas. Cuando Darío se fue a estudiar a la gran ciudad, el apego de Julio al alcohol fue en aumento y ya era imposible hablar con él sin discutir. Ni el afecto de su mujer ni las llamadas semanales de Darío pudieron neutralizar ese hermético rencor que los carcomía. Suspendido sus estudios en la facultad, Darío viajó de vuelta a sus pagos para poder acompañar a su madre en el funeral y entierro de su padre. Lo recordaba no muy afectivo, pero siempre atento a hacer lo posible para darle un buen futuro. También recordaba los festejos de la Navidad y el Año Nuevo. Eran muy distintos de los demás. Ellos cenaban pasada la tarde, tipo 8, y brindaban a las 10. Luego, mientras su padre levantaba la mesa y la dejaba preparada para compartir un brindis, apenas un poco de sidra y jugo, su madre iba en busca de un vaso de agua y de una pastilla que le dejaban en el aparador para después del anticipado brindis. Pastilla que el estómago de Julio no toleraba muy bien y por eso recordaba a Darío, se tomaba un buen trago de aceite antes de ingerirla. Ese era el mejor productor estomacal, según su padre. Darío no entendía por qué su papá no se quedaba con ellos, al menos al mirar los fuegos artificiales. Entonces, la noche del año 90, cuando Darío contaba ya con 9 años, su madre, al verlo muy enojado porque ya pasaba otro año sin que su padre se quedara con ellos a mirar los fuegos o a tirar algunos petardos, les contó que su padre, como a muchos de sus compañeros de guerra, le pasaba que al escuchar las explosiones de fuegos artificiales revivían esos días fatales y la pasaban mal. Algunos caían a pozos depresivos prolongados. Y una vez su padre, charlando con otros combatientes de un pueblo cercano, al que le pasaba lo mismo en esos días festivos, este le contó que otros compañeros del más al sur le habían encontrado la solución a eso y a otras crisis, para pasar el mal momento con una pastilla llamada clonazepam, para poder dormir y calmar alguna otra ansiedad. Y desde ese día, llegada la fiesta, no podía faltarle. Darío lamentó no tener ese momento otros recuerdos, una última charla, últimos mates, un último abrazo. Una voz se percibe lejana, pero a la vez muy cerca. Su pena lo aturde y tarda en darse cuenta de que el encargado de la sala fúnebre está cerca de él, recordándole que en breve llevarán el féretro al cementerio. Rápidamente busca las llaves de su auto en la mochila, esa que agarró a las apuradas. Mete la mano, hurga, no entiende por qué hay tantas cosas ahí adentro. Con el pulgar y el índice siente el tacto metálico de las llaves, pero algo le impide agarrarlas, es un libro. Ni siquiera recuerda haberlo cargado, y lo más extraño, tampoco recuerda haberlo leído. Lo abre, ojea 2, 3 páginas que no le transmiten nada. Adelanta varias. Se detiene en la página número 19, lee algo que lo ahuyenta la tristeza de golpe, lo esperanza. Le devuelve el color a su rostro. Cierra el libro y con una sonrisa cree haber leído algo así como: sabrán tus muertos cuánto los extrañas cuando el eco de tus lágrimas toque el suelo. Muy fuerte, Lamien. La verdad, estas son las memorias de la guerra, donde también nuestra gente tuvo que atravesar. Un abrazo a Luquita, ¿sí? Que nos está escuchando. Y, sí. Y gracias también por compartir su texto. Cuando quiera puede acercarse, cuando ande por aquí de viaje, Lamien, llegar hasta aquí a compartir también un escrito sería muy bueno. Estaba saliendo su segundo libro, ¿no? Feliz. Bueno, mañana martes va a ser mucho frío, una temperatura de 0 grados, la mínima y la máxima de 4 grados. Lluvia, agua y nieve viene para mañana. Bien, sí. Intenso el Puquén. Feliz. Bueno, aquí vamos a leer un último mensajito acá de la mamá y de acá nos escribe que dice: aclaro, soy Mechi y me subo para apoyar a la Muen. Mamá de la niña que sufrió humillación. Feley Lamien. Feley Lamien. Todo nuestro apoyo también. También recibimos un mensajito de la Cumpa Delga, que dice que está saliendo muy lindo el programa y manda saludo para todos. Gracias, Delga, también para vos. Y aquí nos mandan otro diciendo: Mari Mari Lamien, nosotros estamos acá en Esquel Guardia Meu, estamos compartiendo el cumpleaños de Miñuque, 84 años. Manda saludos para todos. La abuela Trini. Todo el clan John Iguala está ahí acompañando seguramente a la abuela Trinidad Iguala, ¿no? Le vamos a dedicar el afafán final. Feley. También un saludo para Tucci y Lilu, que nos están escuchando, para Kimuncito también. Saludos, siempre acompañándonos de una u otra manera. También quiero mandar un saludo para mis Lamien, mis ñañas que están allá en las Huaytecas, escuchando. Y también nos quedaron algunos CPU pendientes para la próxima. Estamos como repletos de literatura. Mucha información. Y con poco tiempo. Hoy nos atravesaron un montón de circunstancias este PECUM tan complicado. Pero bueno, salimos al aire igual. Exacto. Imagínense nomás que había un auto colgado de una rueda. Imagínense, ¿eh? Imagínense. Y una camioneta tuvo que ayudar a socorrerla. Así. Un montón de cosas. Bueno, un fuerte abrazo a la distancia. Kumé Nehuen, Kiñerra Kizuan, Kumé Sungun, Tañila Mien, Pula Mien, Puwe Chafe, Pukoná, allí desde el otro lado, para la resistencia, para la gente de la resistencia en Pinmaiquén, que se está llevando adelante un conflicto bastante importante, donde se ha recuperado un fundo del otro lado en el Gulumapu, en el mal llamado Chile. Donde los pulamien están resistiendo al extractivismo, están resistiendo a las hidroeléctricas, ¿no es cierto?, a una empresa noruega. Así que, Frente Nehuen, pulamien, un abrazo desde la distancia a la resistencia. A toda la gente de la comunidad de acá, de Puelmapu y de Gulumapu. Futapangó, y nos encontramos en el próximo Frente Nehuen. El lunes que viene a las 19:30 por FM Alas, agradecido al colectivo de FM Alas y a las operadoras. Libertad a los presos políticos mapuche. ¡Yo! ¡Yo!